www.radiosonica.com.ar. Conectados, conectados las 24 horas. Tenemos mensaje de nuestros oyentes a través del WhatsApp, que es 11-22-62-77-28, y ahora, como Jenny lo va a leer, también esperamos los tuyos, ¿no? 11-22-62-77-28. Por supuesto, les cuento que tenemos un mensaje de Claudia que nos escribió, y del mensaje dice: por favor, durante 12 años nos estuvieron robando y nunca se hizo nada. Dejemos que este gobierno haga lo que tenga que hacer y la segunda mitad del año hablamos. Por supuesto que lo de Panamá lo debe aclarar cuanto antes el presidente. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, Claudia. Gracias por tu mensaje. Estamos diciendo eso, en realidad. Ni más ni menos. Acá no estamos hablando de que Mauricio Macri por ahora haya cometido una ilegalidad. Lo que sí estamos diciendo, nos guste o no nos guste, que Macri vino a subir la vara y por ende ha cometido, a mi juicio, una inmoralidad. Por lo pronto es una inmoralidad. Yo coincido totalmente con vos. No estamos diciendo que haya cometido una ilegalidad y no somos jueces tampoco para decirlo. Por eso siempre hablamos en potencial. Ahora, ¿creo que inmoralmente lo que ha hecho es incorrecto? Sí, claramente. Pero esa es mi posición, respetamos obviamente la tuya y por eso leemos tu mensaje. Buen día, el arranque. Mi nombre es Juan Manuel. Tenemos que convencernos que todos los políticos están en el mismo negocio: destruir el país. Mauricio y Cristina son socios. Esa es la realidad. Claramente, fuerte. Le agradecemos por los mensajes y los invitamos a todos a votar en mi Twitter, @maxilecki. Hay una encuesta que todavía falta 15 horas. Mauricio Macri involucrado en los Panama Papers. Integra una sociedad offshore. ¿Qué pensás? Es la pregunta. Mauricio Macri involucrado en Panama Papers e integra una sociedad offshore. Ahora ya sabemos que son dos, pero bueno, hasta el día de ayer sabíamos que era una. ¿Qué pensás? Debe ser investigado, la primera opción. La segunda, le creo al presidente. Y la tercera, es igual al resto. Por ahí mañana son tres. Claro, por lo que dice Mauricio, recién en el mensaje, a quien le agradecemos, son todos iguales, ¿no? O es igual al resto. Son socios. La verdad que yo ya tengo algunos números, tengo más de casi 100 votos. Así que @maxilecki, pero mañana vamos a darlo cuando se termine y cuando se cierre la encuesta. ¿Les parece? Perfecto. Ya lo tenemos en comunicación vía Skype a nuestro querido amigo Quique Romero. Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Bueno, es claramente el tema de la semana, por no decirte de varias semanas, hablar de algo que vos nos venís diciendo hace años, ¿no? La clase dirigente mundial parece que termina toda en el mismo lugar. En este caso, si no es en los WikiLeaks, es en el Panama Papers. Mira, lo primero que tenemos que entender a la hora de analizar este fenómeno de los Panama Papers es que esto es un carpetazo típico de servicios de inteligencia. Por más que nos lo venden como una gran investigación periodística, estas cosas no suceden si no están detrás los servicios de inteligencia de los países moviendo sus fichas de acuerdo a sus intereses geopolíticos. También vale preguntarse quiénes manejan a los servicios de inteligencia, porque uno entendería que a la CIA, por ejemplo, la maneja Barack Obama de acuerdo a los intereses del pueblo de la nación estadounidense. Uh-huh. Y nada más alejado de esa realidad. Entonces, si vamos a analizar un poco esto de los Panama Papers, lo primero que tenemos que ver es de dónde surgen. Surgen a través de una comunicación totalmente anónima, un John Doe, como le dicen en inglés, que se comunica con la redacción de un diario alemán, Süddeutsche Zeitung, ¿no? Uh-huh. Hace más de un año. John Doe en inglés vendría a ser NN en español. Uh-huh. Se comunica con la redacción de este diario, un diario que, si analizamos un poco su historia, luego de la ocupación de las fuerzas aliadas en Alemania, cuando Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, el primer diario en alemán autorizado a salir al aire, no al aire precisamente, sino a salir en circulación, fue este diario, el Süddeutsche Zeitung. O sea que es un diario que tiene un historial de estar ligado a los intereses de las fuerzas de ocupación en Alemania. Uh-huh. Si vamos a la portada de este diario, donde te muestran estos documentos, estos Panama Papers, te ilustran la portada con una foto bien grande en donde en primer plano aparece Putin, en segundo plano aparece Al-Assad y en tercer plano relegado aparece el primer ministro de Islandia. Y si analizamos estos tres personajes, en ningún momento en los papeles estos aparecen mencionados sus nombres. El de Putin, para nada, amigos de Putin aparecen. El de Al-Assad, ni ahí, ni siquiera nada que tenga que ver con Al-Assad. Sí, el de Islandia. Y recordemos también que Islandia es un mal ejemplo para el sistema financiero internacional. Exacto. Es un pésimo ejemplo. Entonces, ¿por qué ponen como mascarón de proa de las revelaciones de los secretos de los movimientos de dinero sucio a través de todo el mundo a estos dos personajes? Eso ya es lo que llama la atención. Después, la historia te la siguen vendiendo de esta manera, que el Süddeutsche Zeitung, para poder analizar todo este tsunami de información que le llegó de manera anónima a su redacción, se puso en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, ¿no? Se puso en colaboración con ellos. Y si vamos a analizar entonces quiénes son estos ICIJ, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, bueno, vas a su página web y te ponen que son un montón de medios y periodistas de medios, te aparecen The Guardian, la BBC, Le Monde. Acá en la Argentina aparece La Nación y también aparece el Canal 13. Exacto. No Clarín, Canal 13 aparece nomás. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quién lo banca? Es la primera pregunta que uno se tiene que hacer, ¿quién banca a este Consorcio Internacional de Periodistas? Y si te pones a analizar un poco, los principales donantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación son Adesium Foundation, Open Society Foundation, The Pulitzer Center on Crisis Report, The Ford Foundation, y acá ya tenemos mucho que analizar. A ver, Open Society Foundation, es Soros. La Open Society es la fundación Qué casualidad, siempre encontramos a alguien ahí metido con un nombre importante y con una de las fortunas más grandes del mundo, ¿no? Claro, entonces es Soros haciendo sus apuestas geopolíticas. Otra es la Ford Foundation. Si analizamos un poco la historia de la Ford Foundation, acá en la Argentina son los patrocinadores del CELS, la ONG de Verbisky. Obviamente Verbisky es parte de este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Entonces empecemos a mirar qué hay detrás de todo esto, qué intereses están tratando de moverse, qué carpetazos están tirando, por qué aparecen los líderes que aparecen y no aparecen otros, que se sabe que son mucho más corruptos que estos que aparecen. Macri, un ataque contra Macri, llama la atención que haya un ataque contra Macri, que está haciendo las cosas de acuerdo a las necesidades de estos señores que manejan el mundo. Sí, a lo que le piden, claramente. Bueno, ¿será que hay un especulador que está apostando a que a Macri le vaya mal? Ya sabemos la historia de este señor Soros, que cuando apostó a que al Reino Unido le fuera mal, él ganó fortunas, ¿no? Entonces, ¿habrá algo de esto detrás? Son todas preguntas que uno tiene que hacerse. Otra de las noticias que viene circulando desde hace varios meses, pero varios meses atrás, yo ya he leído varios informes que me hablan de que la familia Rothschild está haciendo movimientos recomendándole a todos sus clientes ricos, obviamente, que muden todas sus inversiones a estados paraísos fiscales dentro de Estados Unidos. Estados como pueden ser Nevada o Delaware. Y acá también hay una movida entonces de mudanza de lo que serían los paraísos fiscales de ultramar en todas estas islas. A los paraísos fiscales locales de Estados Unidos. Claro, islas que suelen haber sido colonias británicas, o el caso de Panamá, por ejemplo, a los paraísos fiscales dentro de Estados Unidos, manejados 100% por la familia Rothschild, como ser el caso de Reno, en Nevada. También está esa movida, que la vienen alertando en varios informes económicos acerca de este fenómeno, que hay unos movimientos de capital, migraciones de capital gigantescas hacia Reno y hacia Delaware, que son paraísos fiscales dentro de Estados Unidos, que se manejan con las mismas reglas que se manejan Panamá, Seychelles, Luxemburgo o cualquier otro paraíso que ande por ahí, pero están dentro de los Estados Unidos y no respetan las leyes de Estados Unidos. ¿Qué estará por pasar en el sistema financiero internacional y con los paraísos fiscales que los Rothschild están recomendando a sus clientes ir a refugiarse en esos lugares? No lo sabemos todavía. Otra de las cosas que también se venían alentando hacía un par de meses era que iba a haber un ataque mediático en contra de Putin. Sí. Ya, por ejemplo, RT o Sputnik, hace dos meses que yo ya vengo leyendo noticias que hablaban de que estemos alertas porque se viene una movida de prensa muy grande en contra de Putin. Y aparecen ahora estos papeles de Panamá, en los cuales se habla como la figura central de toda la corrupción mundial al presidente Putin en los medios, pero en los papeles a Putin no se lo menciona ni una sola vez. Entonces, son todas preguntas que me hago. ¿Qué está por pasar próximamente con el sistema financiero internacional que aparece en esto? ¿Hay que sacar de escena a ciertos jugadores para que otros jugadores puedan hacer su jugada? Son todas preguntas, Maxi, estemos atentos. Y además es algo que vos venís analizando hace tiempo, ¿no? Que el tema de la fortaleza del dólar, o la debilidad en realidad, más que la fortaleza, está a la vista, con lo cual, de alguna manera, algo va a tener que suceder para que el dólar siga manteniéndose a flote como moneda de reserva a nivel internacional. Está claro que el dólar como moneda de reserva a nivel internacional tiene una competencia muy grande ahora con otros con otras monedas. Claro. Está claro también que los paraísos fiscales a nivel global tienen nueva competencia con estos paraísos fiscales dentro de Estados Unidos. Preguntémonos, ¿quiénes son los principales operadores dentro de cada paraíso fiscal? Y ahí ya nos vamos a poder hacer un cuadro mejor. La figura de Soros evidentemente tiene un papel preponderante, la figura de Rothschild obviamente que también. Vos fijate que son nombres que ni aparecen en ningún artículo periodístico en los cuales se analiza todo esto. Es verdad. Hay que seguirlo al tema, hay que seguirlo, esto recién empieza. Y si vemos el tema Macri, todo lo que vos analizabas recién, es así. Es totalmente legal, pero totalmente inmoral que Macri tenga esto. Pero viste que es raro la sociedad, ¿no? Porque la sociedad es como que le pide moralidad al gobierno saliente, pero no le pide moralidad al gobierno entrante. ¿Qué nos pasa, no? Porque la verdad que es muy difícil analizar la posición de la sociedad en general y de clases medias altas o clases medias instruidas de la capital federal, que realmente es creo que es el temor a que no vuelva a lo anterior. Pero la realidad es que cuando uno pide moralidad debe pedirla para toda la clase dirigente, ¿no? Mira, a mí me cuesta mucho entender qué es lo que hay adentro de una cabeza de globo amarillo, pero lo que se sabe es que adentro de los globos por lo general hay aire. Entonces, bueno, no sé qué decir con respecto a quienes hoy están defendiéndolo a capa y espada a Macri y con todo esto que ya salta a la vista. Y entendamos, los Macri, la familia Macri, viene de un prontuario largo que tiene que ver con evasión fiscal. Recordemos las causas de contrabando, por ejemplo, ¿no? Pero la gente se olvidó de esto. Claro, bueno, es bueno a veces recordarlo. Igual en estos días ha salido en varios medios, lo he escuchado también en Intratable a través de Jonathan Vial y de algunas personas que hablan de estas causas que se han cerrado en su momento y de los votos en disidencia, recuerdo de Petracchi y en su momento de otro juez de la Corte Automática de los 90 que terminaron exculpando a Franco Macri en la causa de lavado, ¿te acordás? Sí, sí, sí. De una contrabando, de las cosas que me está llamando mucho la atención y empezó este fenómeno hace 10 días. 10 días hace que empezó este fenómeno. Clarín de golpe se dio cuenta de que las cosas con Macri están mal, de que aparecen estas cuentas, estas sociedades secretas extrañas de los Macri en paraísos fiscales. La Nación todavía no se está dando cuenta. No, la Nación todavía titula de otra manera. Y si te pone algo de Macri es allá al fondo. Pero hoy la portada de Clarín online es muy sugestiva, hablando de sociedad fantasma. ¿Será que los de Clarín están enojados porque Macri no les dio los que le prometió? ¿Será que no les gustará que a Telefe se la está llevando la CNN y va a desembarcar con CNN Argentina? La Turner, ¿no? Sí, sí. Es muy posible, eso lo contábamos también, ¿eh? Me parece que eso es muy sugestivo, el cambio de Clarín como previo a las elecciones no investigó, no sabía quién era Macri y de golpe se dio cuenta quién era, por favor, ¿eh? Clarín todavía le debe muchas explicaciones a la sociedad argentina. Sí, es verdad. Bueno, Quique, tu Twitter, si la gente te quiere dejar un mensaje. Es @romero_quique. Bueno, muchas gracias, Quique, que tengas buen día, ¿eh? Gracias, Maxi. Nos veremos la semana que viene en este mismo espacio. Bárbaro. Como siempre, Quique Romero dándonos su opinión personal sobre, en este caso, los Panama Papers, que tal vez es un poco diferente a lo que teníamos nosotros a priori. Y la verdad que está bueno escucharlo porque uno empieza a analizar de dónde salen los fondos del consorcio de periodistas. Y bueno, Quique te lo acabo de contar aquí en Radio Sónica. Bueno, algunas cortitas, como que...